Exactamente, 1, 2, 3 y 4 de diciembre, Viedma Limpia en Comunidad, Belgrano, Mitre y Centro. Así que acá en la Junta Vecinal estamos con varias actividades que generamos desde la Comisión en el marco de Viedma Limpia. Sumamos a las chicas de castraciones para que nos den fecha para esta semana y aprovechar el plan de limpieza. Se suman las chicas de vacunatorio Sargento Cabral, como decías vos recién. Siempre acá colaborando con la Junta Vecinal durante todo el año. Y se suman todas las actividades que tenemos. Ayer estuvimos con charlas sobre el medio ambiente con los chicos de la Escuela 1. Y en el marco de Viedma Limpia estuvimos ayer entregando 10 canastos de basura a la Muni para ser colocados en espacios públicos y reflectores que ya también fueron colocados en unos pasajes en Dorrego y Sarmiento de acá del barrio. La importancia, como bien decías también, de la iluminaria también dentro del bulevar. Exactamente, ese fue... Fueron unos reflectores que nos habían quedado de la compra grande que habíamos realizado con el bono de Pascua, allá por Pascua, que habíamos comprado una partida grande de reflectores que iluminamos toda la plaza, iluminamos Playón acá en calle Brown, y ahora el resto fue destinado a estos pasajes que también teníamos reclamo de vecinos. Reclamos de vecinos, ¿cuáles son por ahí los más frecuentes reclamos de los vecinos por ahí también para Viedma Limpia en Comunidad, para el operativo, para que donde tenga que pasar? Bien, mucho no tenemos nosotros, ¿sí? Por ahí alguno que otro terreno baldío, el tema de escombros que a veces tiran, o sea, no son del barrio, sino que pasan, ven un poquito de basura acumulada y tiran más arriba. Más que nada seguridad, no es tanto, te digo, Viedma Limpia hasta ahora mantenemos bastante. Nosotros desde la Junta hacemos también un trabajo continuo y tenemos nuestra motoguadaña que la compramos con un bono contribución también y vamos, tenemos gente de IAPL que colabora con nosotros y vamos haciendo, manteniendo lo más que podemos. Hay vecinos que han al menos venido aquí hasta la Junta Vecinal también a cooperar un poco con lo que es el operativo de limpieza. Sí, algunos vecinos han venido a colaborar. No muchos, porque es un poco la comodidad que tiene el vecino esperando que la municipalidad le responda. Pero, como estamos viendo enfrente, hay cosas que el vecino mismo tiene que cuidar su parte, su vereda, su árbol. Y bueno, es parte de estar dentro del barrio Belgrano. Hacemos lo que podemos y todo en beneficio a la comunidad y al vecino. ¿Cuáles son las zonas señaladas para el cual los vecinos también puedan dejar sus residuos, su basura, para que la municipalidad lo pase a retirar? Tenemos punto de recepción de residuos acá en Brown C40, en la sede de la Junta Vecinal, y después en Barrio Mitre está en Plaza Primera Junta. Sí. Al mismo tiempo ya viene fin de año y se viene preparando para la Expo el 13 de diciembre. Exactamente, cuarta edición de la Expo Navideña, Boulevard Ayacucho y Brown en este año vamos a hacer... Como siempre, con el acompañamiento de todos los artesanos y emprendedores de Viedma, tenemos más de 125 ya en el grupo confirmados, sumados a carros gastronómicos y cerveceros, la gente de las concesionarias que siempre nos acompañan, y como siempre, el escenario con artistas locales, hasta ahora confirmado Jay-Z John, Trío Comarca, van a haber DJs, y el tradicional show navideño que este año va a estar de la mano de Martín Morales, que ya está preparando lo que va a ser la presentación. Y en el marco de esta Expo Navideña vamos a inaugurar la estrella de Navidad más grande de la comarca, que va a estar emplazada en Ayacucho y Brown. Para los feriantes que al menos quieran participar, ¿sigue abierta la inscripción? Y estamos un poco complicados ya hasta este momento, queremos no desbordarnos con el tema de artesanos emprendedores para también que todos tengan la oportunidad y que podamos también nosotros brindarle un buen espacio con las conexiones y los servicios que necesitan. Si te parece, entonces repetimos, ¿hasta qué día van a estar aquí con el operativo de Viedma Limpia en Comunidad? 1, 2, 3 y 4 de diciembre, Viedma Limpia en Comunidad, vamos a estar acá en el barrio Belgrano, y 13 de diciembre a partir de las 17 horas, Expo Navideña, que también va a estar presente como los años anteriores, Papá Noel, para que los niños vayan, se saquen fotos y dejen sus cartitas.